Alguien me dijo que tú preguntas por mí, que aún me amas, que no has podido olvidarme, y que ese hombre con el cual tú te la pasas no satisface todas tus necesidades. También dijeron que tú harías lo que fuera por conquistar nuevamente mi cariño, que arrepentida te ven siempre por las calles, y si me nombran lloras, lloras sin motivo. Quiero decirte, niña hermosa, que lo siento. Tú te marchaste y me dejaste aquí sufriendo. Pues tengo a alguien y estoy feliz y contento. Ya no me importa si lloras o estás sufriendo. Pues tengo a alguien y estoy feliz y contento. Ya no me importa si lloras o estás sufriendo. Yo siempre quise que te sintieras muy bien. Te consentía y te adoraba con el alma. También cantaba la canción que te gustaba, y en su momento creo que tú no valorabas. Ya no te quiero y tú lo debes entender. Es imposible volver a ser como antes. Que Dios te guarde, es lo único que te deseo. No me busques ni vuelvas a mencionarme. Quiero decirte, niña hermosa, que lo siento. Tú te marchaste y me dejaste aquí sufriendo. Pues tengo a alguien y estoy feliz y contento. Ya no me importa si lloras o estás sufriendo. Pues tengo a alguien y estoy feliz y contento. Ya no me importa si lloras o estás sufriendo. Decirte, niña hermosa, que lo siento. Tú te marchaste y me dejaste aquí sufriendo. Pues tengo a alguien y estoy feliz y contento. Ya no me importa si lloras o estás sufriendo. Ya no me importa si lloras o estás sufriendo.